Ahora vamos a seguir un poquito más con la parte más de adultos y un poco el por qué el control del asma, ¿verdad? ¿Por qué nos referimos a ese tema? Yo les quiero mostrar, son los datos, son del año pasado, ya ahora tenemos más cantidad de pacientes, pero esta es una policlínica especializada de asma difícil control, tenemos más de 200 pacientes. Obviamente que está muy sesgado el resultado de esto, pero en esta población nosotros tenemos una alta, la mayor parte de los pacientes tiene un asma no controlado, tiene una CT de 14 y tienen obstrucción bronquial, ¿verdad? Y tienen unas consultas en urgencia e internaciones el año previo 63%, o sea que es altísimo. Y nosotros nos preguntamos ¿por qué pasa eso? Sabemos que es una policlínica que está sesgada. Quizás en la población general no es esta frecuencia, pero sí seguimos pensando que pasan, que el asma sigue sin control y ese es el objetivo de este día justamente, ¿no? Tomar conciencia de esto para ver qué es lo que podemos corregir, porque hay factores que contribuyen al mal control. O sea, todos estos pacientes que tienen mal control no son pacientes con asma severa, son pacientes de difícil control. Y en eso interviene la falta de adherencia al tratamiento, la exposición a alergenos, la técnica inhalatoria, las indicaciones de los médicos poco claras o sin tiempo para elaborar unas pautas escritas, miedos que tienen los pacientes en el tratamiento, las comorbilidades. O sea, todas esas cosas influyen en que los pacientes sigan muy sintomáticos. Entonces, y esta es también una presentación, se ve poco ahí, pero fue de pacientes de un posgrado nuestro, Verónica Teosópulos, que fue el seguimiento de los pacientes internados por asma. Y acá también podemos ver que el 60% de los pacientes no tenía corticoides inhalados y la mayoría, el 100%, sí estaba con betados. O sea, son pacientes graves que requieren internación y están subtratados en cuanto al tratamiento, ¿verdad? Y además en esta otra diapo lo mismo, ¿verdad? Las internaciones fueron muy altas, 40%. Y la mayoría, más del 75%, tuvo una internación previa el año anterior. O sea, creo que esto es más que suficiente para pensar que tenemos que seguir trabajando en esto. Tenemos que seguir trabajando en cómo controlamos al paciente, cómo valoramos la adherencia, los miedos de los pacientes y fundamentalmente la técnica inhalatoria. Y es por eso que abordamos con esas charlas el día de hoy, Día Mundial del Asma.